El cuento Alas. El cielo es azul. Un azul tan intenso, tan profundo. Miro hacia arriba y entrecierro los ojos. Me parece ver solo este color. Hace una temperatura agradable. Se puede sentir por todos lados que llegó la primavera. Esta estación es por excelencia mi favorita, porque todo se despierta, ya que si no se despierta ahora, no se despertará jamás. Esta misma teoría también la aplico al amor. Tengo todavía una hora de espera, pero de repente me veo sola en una ciudad que hasta hace poco me era familiar. A veces me asaltan estos sentimientos, y en ese momento siento que me crecen las alas y voy a volar para encontrar un alma que me haga compañía o que yo le acompañe. También ahora sentí que me crecieron mis alas. Abrí el paquete de frutos secos y comencé a picotear. Sentada ahí frente al mar, me transporté al otro lado del planeta, donde la arena también es fina, donde no se escucha el mar, sino el viento que juguetea con las dunas. Aterricé sin problemas enfrente de una casona. Esta casona solitaria en medio del desierto me sorprendió, no tanto por el lugar donde se localizaba, sino que nunca he imaginado de cuán solo se puede llegar a estar. Por un instante se me apretó el corazón, porque me inundó un sentimiento de desesperación. ¿Por qué me tuve que venir justamente al desierto en este viaje?, me pregunté. Normalmente elijo mis vuelos a urbes llenas de gente, ruido, luces, historia, contaminación, ciudades que visité o que imagino cómo son. Ahora es la primera vez que me voy donde no hay nada, solo una casona y mucha arena, y quién sabe si hay gente. Parada ahí, regañándome y mirando a mi alrededor, me comencé a fijar en los colores. El cielo está igual de azul como en la playa, y las dunas llegan a parecerme naranjas, casi rojas. Fue por el cielo por lo que estoy aquí. ¡Ya lo entiendo!, concluí. Estoy absolutamente capacitada para resolver problemas de importancia mundial, grité fuertemente. Sé que ahora exagero un poco, pero siento que me es permitido, ya que no me escucha nadie. De repente de la casona salió un hombre, vestido de forma sencilla, un pantalón azul, camisa blanca y un sombrero negro. Le sonreí en señal de un saludo. Supongo que entenderá que estoy un poco perdida y que vengo en son de paz. Mis alas esfumaron. Esto siempre me sucede cuando aparece alguien desconocido. Nadie sabe este secreto mío. Nadie sabe que puedo volar. El hombre me miró con sus ojos grandes y sonrió también. Sus ojos profundos causaban que me salte la carne de gallina. No he visto nunca ojos así. Ojos que se te clavan y tú quedas hipnotizado y no puedes dejar de mirarlos. Parecía embrujada. Los pies se me hicieron plomo. Bueno, el primer contacto fue realizado con éxito. Ahora, ¿cómo me puedo comunicar con él?, pensé. No era necesario hablar. Se acercó y me miró con detención. Observó cada centímetro de mi ente. Se dio vuelta alrededor mío y aspiró el olor de mi pelo. Sonrió de nuevo y ahora pude ver el blanco de sus dientes, que contrastaba con el color de su cara. Después se dio media vuelta y marchó a la casona. Me quedé ahí parada frente a la casona, esperando qué pasará. Parada en el sol, con los ojos entrecerrados, mirando al cielo azul. Después de unos instantes, el hombre apareció de nuevo. Parecía sorprendido de verme todavía ahí, en el mismo lugar. «¡Así que no estoy loco!», gritó de repente. ¡No estoy loco! ¡No estoy loco! ¡Mis sueños se cumplieron! ¡Estás aquí, en Atacama! Decía estas frases y se acercaba cada vez más a mí. Ya estaba a tres pasos y de repente se paró y extendió sus brazos. En ese momento me percaté que tiene unas manos finas y grandes, unas manos que me recordaban a mi padre. Sus brazos permanecían extendidos y yo no sabía qué hacer. Temía que al darle un abrazo, mi poder de volar se esfumaría para siempre. Decidí moverme hacia él. Conseguí dar el primer paso y sentí su mirada en mí. Una mirada muy dulce, de alegría, de paz. Cuando di el segundo paso, su cara se me hizo familiar. Después del tercer paso, nos dimos un abrazo muy largo y fuerte y me comenzaron a correr lágrimas por las mejillas. El tiempo se paró para mí y lloré mucho. En ese momento, mi alma vació todo lo acumulado durante esos años de vuelos a lugares mágicos, lejanos y con mucho ruido, de olores y sabores exóticos. Sentí como mi habilidad de volar me estaba dejando. El vacío que tenía en el corazón se llenaba de colores y mis lágrimas que han caído al suelo hicieron brotar flores. En un instante había a nuestro alrededor una alfombra de flores de color azul, blanco y rojo. En ese momento lo entendí todo. El destino me hizo un regalo mágico. Ahora ya tendré un lugar donde volver.